Decíamos que es un 24 de marzo especialísimo, 44 años se cumplen hoy de el último de los golpes de Estado en la Argentina. Queremos hacer memoria, verdad, justicia. Las calles no van a poder poblarse hoy por la cuarentena general. Y qué mejor que darle la palabra a nuestra Radio Kermés, quien fue víctima del terrorismo de Estado, querellante en los juicios que se hicieron en nuestra provincia. Saludamos a la hermosa Raquel Barabachi. ¿Cómo andas, Raquel? Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia. Y bueno, acá estamos como cada 24 de marzo, pero justamente hoy despertaba pensando que ya desde anoche el silencio y la expectativa y todo lo que pasaba fue bastante parecido a aquel 24 de marzo del 76 por las tensiones. Lamentablemente la pandemia esta que nos tiene en vilo, no solamente a los argentinos, sino digamos a todo el mundo, hace que uno tenga que estar recluido y bueno, da para, digamos, y además ver circular los motoristas, porque yo ayer estaba poniendo mis pañuelos en la ventana y pasaban dos motos de la policía que se paraban a ver qué era lo que estaba haciendo con mi perro ahí. Digo, esa sensación de estar vigilados, controlados, bueno, la verdad que es bastante particular en este día, ¿no? Sí, es un contexto extraordinario en el sentido literal del término, y en el que además aprovecho para consultarte, Raquel, porque los delincuentes de lesa humanidad de La Pampa han aprovechado esta volada para pedir otra vez su prisión domiciliaria con la excusa de que el coronavirus puede hacerles mal. Sí, sí, totalmente. No solamente los de La Pampa, sino que también lo hizo Astiz, lo hizo Checolá, sí. Lo hicieron varios, que es una táctica, digamos, o una excusa para ver si pueden lograr estar en sus casas, pero yo creo que no van a tener éxito, que los tribunales van a estar a la altura y no los van a dejar que se vayan, porque además es un justificativo, digamos, que no tiene sustento, porque, como yo digo, ¿qué persona que esté viniendo de algún lugar de riesgo va a estar con ellos? Creo que con ese mismo criterio, para si le vas a dar el arresto domiciliario a esto, tendrías que dárselo a todos las personas que están detenidas, porque ¿cómo es? Yo no creo que el mal o el virus vaya a discriminar. Si va a poner en riesgo la vida de ellos, también va a poner la vida en riesgo la vida de todos los demás. O sea, quieren o pretenden seguir teniendo privilegios y tener coronita, eso está claro, ¿no? Bien. Raquel, más allá de esas posturas políticas y públicas, ¿qué te pasa a vos personalmente cuando llegan los 24 de marzo? Y mira, normalmente es como que vos haces un análisis de lo que pasó y de cómo fue el transcurso o un balance, ¿no? A lo largo de todos los 24 de marzo y a lo largo de toda la vida. Eso es bastante así. Y sobre todo, bueno, es una sensación así encontrada de mucha, bastante dolor, bastante angustia y, digamos, como yo digo, o escribí anoche también, ¿no? Que uno se plantea todas las cosas que fue dejando en el camino, todas las pérdidas, todas los encuentros de muchos abrazos, pero también las pérdidas de muchos otros, ¿no? Es bastante particular. Y en el caso nuestro, claro, jóvenes de 20 años llenos de ilusiones, expectativas, tratando de crear un mundo mejor, en lo particular, nosotros construyendo una universidad obrera que, digamos, estaba dirigida a toda la gente que laburaba, y no solamente que nosotros perdimos la oportunidad de terminar esa carrera, sino que perdimos la universidad para siempre, porque eso es lo que se dice poco acá en La Pampa, que siempre estuvo con ese manto de que La Pampa fue una isla, que acá no había pasado nada, no solamente que pasaron tantas cosas, porque fuimos más de 240 personas las víctimas dentro del territorio y 52 detenidos desaparecidos, más dos niños que todavía nos están faltando, uno en este caso porque el hijo, la hija de Lucía fue recuperada. Pero el atraso en términos, digamos, socioeconómicos de toda la provincia a partir de eso, porque era una provincia totalmente, digamos, en desarrollo, y la universidad esta hubiera sido un polo de desarrollo importante, sobre todo acá en Pico, donde había mucha industria pujante, qué sé yo, fue un atraso muy importante para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el manto este de, digamos, de olvido y de silencio que se pretendió poner diciendo que la Pampa había sido una isla y que no había pasado nada, fue un concepto bastante interesado de todos los sectores que fueron cómplices de lo que pasó. Porque cuando decimos que la dictadura fue cívico, militar, eclesiástica, judicial, también hubo una participación de determinados sectores políticos que después se mimetizaron y siguieron, digamos, dirigiendo los destinos de la provincia y teniendo una vida activa muy importante. Bueno, vos mencionabas recién la idea de La Pampa como una isla, y ahí también hay una cuenta pendiente, hay muchas cuentas pendientes, pero entre ellas, y se refresca ahora a raíz del juicio que comenzó hace poco en Bahía Blanca, que Bahía Blanca, se permite totalmente juzgar lo que hizo la Triple A. Sobre la Triple A. Que tiene mucha relación con lo que pasó con en General Pico con la Universidad Tecnológica Nacional. Totalmente, totalmente, porque incluso lo plantearon los fiscales de la relación que había entre Bahía Blanca y acá la Tecnológica de Pico, porque los actores fundamentales en eso fueron Rodolfo Ponce en Bahía Blanca y Aragonés acá en Pico. Y ellos compartían incluso como diputados nacionales la comisión en diputados en Buenos Aires, y ellos quisieron tener su propia universidad, y cuando se lo plantearon a Perón, pero él les dijo, ¿para qué quieren hacer otra universidad si ya está la Tecnológica, que, bueno, ellos le llamaban Universidad Obrera? Entonces quisieron apropiarse, y por eso el ataque en Bahía Blanca y acá en Pico, porque de hecho Aragonés trajo a los matones de Rodolfo Ponce acá, con esa intervención trucha con la que vinieron. Y vos fíjate que cuando yo hago la denuncia en el año 2006, que se genera la causa 246/06, donde pasaron más de 20 personas dando testimonio, donde se acompañaron con todos los recortes del diario La Reforma, donde él manifestaba que nosotros éramos zurdos, trapos rojos, pertenecientes a la Cuarta Internacional, cuando también aportamos el recorte del mismo diario donde Aragonés con Marín viajan a Buenos Aires en diciembre del 75, y me lo van a ver a Ángel Federico Robledo, a plantearle, digamos, casi un pedido de intervención a la provincia, diciendo que los ministros no eran idóneos y que uno de ellos había formado parte de los hechos con los marxistas en la Tecnológica en Pico. Bueno, está claro por dónde venía todo esto, ¿no? Pero lamentablemente, nosotros teníamos la idea, por lo menos, de que lo llamaran a indagatoria, pero Casación dijo que no, el juez Camisano Mera en sí. Bahía Blanca dijo que no correspondía porque eran los dichos de una persona pública y que por todos conocido, y era el pensamiento por todos conocido. Pero con ese criterio, entonces, Videla también era los dichos eran públicos, o sea, es una cosa totalmente irracional, ¿no?, el planteo ese, porque en esa época los dichos de él, en plena vigencia de la triple A, sabías que tenías destino de cárcel segura, ¿no? Uh-huh. Si te trataban de zurdo, trapo rojo, perteneciente a la Cuarta Internacional, ¿no?, y comunista y todo lo demás, ¿está claro? Claro. Sí, sí, y así fue, de hecho. Pero bueno, la protección que tienen, que han tenido y siguen teniendo, es así, no hay, está claro. Bahía, por lo menos, hubo otra, se celebra que se esté haciendo este juicio, y además hay un trabajo muy interesante de Belén Zapata, donde lo relaciona perfectamente. Ella es una chica investigadora de historia, y estuvimos en contacto bastante con un trabajo muy interesante que ella hizo al respecto. Incluso justamente anoche estuvimos, nos encontramos en, digamos, virtualmente, estuvimos charlando un ratito de eso, ¿no?, para refrescar todas estas cosas. Bien. Raquel, queríamos darte un abrazo a la distancia geográfica en algún sentido, y tener tu palabra, tu voz, tu mirada para... De cualquier manera, Juan Pablo, sí, te digo que se celebra todo lo que se ha hecho acá en La Pampa, en, claro, este camino de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y los dos juicios que hemos tenido no han sido poca cosa, han sido reparadores para, no solamente para mí, porque de hecho yo siempre digo que lo que yo he hecho no lo he hecho por mí, sino, digamos, por lo colectivo y por visibilizar a todos los colectivos que han sido víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa, que no fue casual que atacaran, por ejemplo, a la escuela de Jacinto Arau, a la Universidad de La Pampa, al estudio de, digamos, los profesores, digamos, de la universidad en el 75, al Servicio Provincial de Salud, que es otro hecho puntual en todo esto, ¿no?, que la contradicción, porque ellos son perseguidos y encarcelados en noviembre del 75, cuando habían llegado a La Pampa a crear el Servicio Provincial de Salud por concursos que fueron publicados a nivel nacional. Claro. Entonces, bueno. Y bueno, seguimos en este camino, seguiremos para en búsqueda de más justicia con un tercer juicio y posiblemente un cuarto, que yo en lo personal preferiría que fuera un tercer juicio que englobara a todo. ¿Cómo es esa? Contá cómo es esa disyuntiva que está en juego. Claro, porque resulta que en el tercer juicio se van a juzgar determinados casos donde, por ejemplo, porque una de las cosas que siempre quedó afuera fueron los delitos sexuales, ¿no? Entonces, en este tercer juicio van a ventilar dos casos, el de Norberto Ponce y el de Estela Maris Barrio, que fueron dos violaciones. El resto de los abusos sexuales, las defensas, como todo, obviamente, apelaron, y por eso se le hizo lugar a estos dos casos, y al resto fueron considerados como apremios ilegales y no como abusos sexuales. Uh-huh. Está apelado y después casación tiene que definir, ¿no? Entonces por eso quedaría para un cuarto juicio. Y ya te digo, el desgaste es muy grande, las víctimas muchas veces no están dispuestas, o es muy doloroso, es como revictimizarlas, tener que volver de vuelta, sí. Porque ya fueron dos juicios en los que declararon, si faltarían dos más, te imaginas, aparte se haría larguísimo, o sea que yo preferiría que esté todo resuelto y que hubiera un tercer juicio. Pero no va a poder ser así, aparentemente. Que sería lo ideal, ¿viste? Claro. Pero bueno, los tiempos de la justicia son, a lo mejor no son los mismos que los que uno pretende. Sí, pero bueno, sí, uno también aprendió mucho y a ser paciente y, como siempre decimos, sin odio y sin pedido de venganza. Nada más que memoria, verdad y justicia, cárcel común y efectiva, y que los genocidas es el único lugar donde deben estar cumpliendo sus su condena. Así que bueno. Raquel, un abrazo grande. Bueno, como siempre, agradecerle a ustedes que el acompañamiento eterno que han tenido para con todos nosotros, y seguimos en contacto. Un besito grandote para todos. Raquel Barabaschi es algo así como una figura central en lo que ha sido la lucha por los derechos humanos y porque los delincuentes de lesa humanidad llegaran a sentarse en el banquillo. Además de haber sido víctima de esa dictadura, fue posiblemente la víctima que más empujó para que esos juicios fueran una realidad. Allá cuando parecía imposible, porque hubo un tiempo que no fue hermoso, precisamente, en que daba la sensación de que los juicios de lesa humanidad no cabían en ninguna imaginación, ni en la cabeza más optimista que hubiera. Y sin embargo, de a poquito, luchando como una hormiga, Raquel Barabaschi, con otras personas que merecen ser mencionadas, y no me quiero olvidar de Miguel Palazzani, que hizo de fiscal y que fue uno de los que de veras le puso cuerpo y alma a esa lucha también. Bueno, hubo un día en que los juicios de lesa humanidad se hicieron también en La Pampa y la historia dio vuelta a una página que se sigue escribiendo, pero que va a quedar para siempre.